La envidia los está matando. No se sienten capaces por sí solos y defenderse del... Ahora se unen para poder tumbarme, pero se van a joder porque con el... ¡No!